Advertencia: los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿eh? No tiene nada que ver. Hey. ¡8 de la noche con 59 minutos! Ya es momento de prender el cerro. Soy Alberto Velarde, en redes me encuentras como Velarde en línea. Y hoy, que es martes 12 de febrero del 2019, le damos la más cordial bienvenida al único programa que tiene más integrantes con licenciaturas terminadas que el Gabinete Federal. Sí, sí, sí, no lo dudo. Incluso que el CONACYT. Incluso que el CONACYT. Es un récord. Este programa cuenta con una persona con maestría, ¿sí, verdad, Edgar? Es correcto. Ricky, aunque licenciatura, no parezca, licenciatura, sí. Su servidor, licenciatura. Diego, licenciatura. Oye, no, hombre, ya. Oye, ¿vamos con certificaciones o no? Porque también en CONACYT están contando los talleres de fotografía. Ah, no, todo. Yo tengo. No, pues ahí está. Pues sí, vamos a esas. Ya. No, hombre, ya. Hombre, capacitación docente. No. El ProFordems, que lo tienes. El ProFordems. No, hombre, ya. Este programa está mejor que el CONACYT, mejor que la Secretaría de Educación. También, bueno, CONACYT ya tiene dos joyitas, que al ratito vamos a platicar de ellas, ¿eh? ¿Qué joyitas? Las de las cuatro transformaciones. Hay que entender también que, pues, en ese entonces, quizá terminar una licenciatura era más complicado que ahora, ¿no? No, ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vas a ver. Diego Ortiz, ¿cómo andas? Aquí, con ustedes. Ahora sí, después de haber sufrido los estragos de la belleza y el delineador, no vuelvo a comprar esa marca barata de delineador. Ya estoy aquí con ustedes, Diego Ortiz 55 en todas las redes sociales. Y hoy, como cada martes, va a haber Freaky News. Vamos a hablar de Avengers, del nuevo cast de Goku. No te vas a salvar si voy a hablar de Goku. ¿Qué vemos? No voy a hablar de la película. Okay. Voy a hablar de un videojuego. Ah, bueno, que casualmente videojuego, sí, incluye a Goku. Venga. Entonces, ¿es Mortal Kombat también? ¿O? No, de hecho ya salió a relucir como nota que no tiene nada que ver. Bueno, extra, no va a salir Shaggy en Mortal Kombat. Ya dijeron oficialmente que no va a estar Shaggy en Mortal Kombat, pero vamos a hablar de John Force, de el nuevo cast para el nuevo Wolverine, porque Disney ya se le cuecen las habas por entrar con Wolverine al universo cinematográfico Marvel, y imágenes filtradas de Avengers, que de... filtradas, yo dudo mucho que sean filtradas. ¿De Black Widow? ¿No se filtraron de Black Widow por ahí? El pack ya desde hace tiempo ya está disponible en yo redes. Yo vi unas imágenes filtradas, pero en Facebook. Hijo, cómo les encanta filtrar sus fotos, ¿no? Allá en Facebook. Sí. Entonces, con cara tortilla, horribles. Edgar Pineda, ¿cómo andas? Hola, buenas noches. Muy bien, porque hoy, después de no sé cuántos meses, aproximadamente dos, regresó la Champions League. Entonces estamos de fiesta, tuvimos dos partidos, que fue el Roma contra Porto y el Manchester United contra el Paris Saint-Germain, y mañana vamos a tener otros dos partidos. También tuvimos Liga, el próximo fin de semana tenemos dos clásicos, tanto el Tapatío como el de la Ciudad de México. ¡Wow! Venga, ahí andamos. Y yo ya aposté para el Chivas. ¿Ah, sí? No, venga, agarrando pollito, dijeron. ¡Ay, Dios mío! Ricky Ruiz. Hola. Elenco completo hoy, fíjense. Hoy, sí. ¿Sí? Completo, pues acá... ¿Hasta el camaleón vino? Lo que va quedando, porque comenzamos como 18. Yo, sí, ya. Los 5. Y luego cambiamos a 5, pero con otro orden, digo, con otro... Alineación. ¿Cuándo, sí, sí, oye? Pues cuando quedamos puro hombre. Y se integró Germán. Ya de. No somos misóginos. Que también es hombre. Hasta donde yo sé, Germán también es hombre. Se fueron solos. Sí. Lo que se quedó al parecer permanente es el perfume a estos audífonos que alguien vino, se los puso. Y huele a perfume muy fuerte. ¿De dónde se sentó? Ya sabes quién. Cállese, porque ahorita le digo de quién es ese perfume. Uy. Ahorita le digo que lo recomiende, porque huele muy rico, ¿eh? A ver si se me pega un poco aquí en las orejas. Estamos a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara, a través de radio.udg.mx, y ya estamos también en Facebook Live. Venga. A través de la página de Prender el Cerro, también en redes sociales, estamos en Twitter, Instagram como Prender el Cerro, y nos pueden escuchar ya no en vivo, ya grabados. Sí. A través de Spotify, ya tenemos varios programas ahí. O sea, si hoy se fueron a las luchas. Sí, no se preocupen, mañana el jueves ya puede. Exacto. Mira, mañana puede escuchar el de la semana pasada y el jueves ya puede escuchar el de nosotros. Jueves como a las 11 de la mañana ya tiene su Prender el Cerro de esta semana, que va a estar muy divertido, ¿eh? A ustedes que están en Spotify, saludos. Saludos Spotifyanos. Spotifyers. ¿Cómo sabemos? Prendelivers. ¿Cómo sabemos que Ricky? No iba a decir eso, que cuando alguien nos escuche en Spotify, que nos mande aunque sea un tuitillo ahí de... Los estoy escuchando. Estoy en Spotify, sé que no es martes 9 de la noche, pero los ando escuchando. Es domingo, no hay Chabelo, no tuve mejor opción que escuchar el Spotify. Hoy vamos a estar divertidos, viene Frank Rodríguez de Venta de Garage, un nuevo proyecto en YouTube, y nos va a poner a jugar trivia de televisión. Mira. A ver si podemos, y vamos a platicar con Manuna, comediante que el próximo viernes tiene show aquí en Guadalajara de stand-up comedy. Así que ya sin más preámbulo, vamos a prender el cerro. ¡Venga! Prender el cerro. Si la gente reconoce a Ricky Ruiz, es por su afición a la cuarta transformación. Y a las harinas también. Y a las harinas. A las harinas. También. Ups. También. Ahí les va. Este es el resumen semanal de la cuarta transformación. A ver. Número uno. Tiempo. ¿Lo vamos a hacer como sección? Así que esto podría ser una sección. Sección dentro de la sección. Sí, sí, una sección de una hora. Podría ser. Pero, no, pero a ver, vamos dándole. Vamos dándole. Número uno, pongan mucha atención al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Se le pasó comunicar, declarar un condominio de alrededor de 6.6 millones de pesos en Houston, Texas. Se me acaba de voltear el intestino grueso. Allá en Estados ¿cómo Unidos. ¿Cómo se te olvida? Un penthouse. ¿Cómo un se te olvida? Es como que estás en tu sala cambiándole a la tele y dices, ay, güey, se me olvidó el de Texas. El de Texas, no puede ser. Sí, fue así como, ay, la cartulina. así. Así, este fue. Domingo a las 11 de la noche. El penthouse de Texas. Después aclaró en un comunicado emitido desde el gobierno federal que la propiedad a la que hace referencia el diario Reforma fue adquirido no en el año que apunta el rotativo, sino en 1992. Y ni siquiera él desembolsó el dinero, fue su esposa. Y que ahorita pues ya no es de él, ya es de su hijo, que por eso no lo declaró. ¿Y entonces por qué después siempre sí? Oh, ya ves. Segunda. Tengo uno. Ah, pero es de mi hijo, entonces. Dos. Así. Al gobierno federal, al que se le ocurrió designar a David Alexis Ledesma, es un joven que cursa el tercer semestre de comunicación. Y así, estudiando apenas el tercer semestre de comunicación, es nuevo subdirector de área en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la CONACYT. Tras la avalancha de mentadas de Mother, cosa de madre, pues, el CONACYT emitió un comunicado en el que se desmiente que David Alexis Ledesma nomás tenga hasta el tercer semestre de comunicación, como cuarto. Se le acusa en las redes. También hizo el taller de fotografía que se ofrece en las prepas de la UNAM, lo cual lo hace muy calificado a auxiliar laboratorista químico. Bueno, también se reventó un diplomado en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia y estudió en la Facultad de Química por 4 años, pero también tiene la carrera trunca. Y él es el nuevo subdirector del área de comunicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo quiero decir algo. No es nada en contra de David Elixir Ledesma, o ¿cómo se llama? Alexia, perdón. No es nada en contra de él. Solamente quiero notar que a mí me gustaría que en mi país hubiera gente calificada para desempeñar un cargo, sobre todo en algo que es como ciencia y tecnología, ¿no? Aparte, ese tipo de currículos te hablan de que todo esto está sucediendo por dedazo y no por meritocracia. Correcto. Ahora, espérense, perdón. Hay más. Falta una y contando. Edith Arrieta Mesa, grábense bien este nombre. Espérate. ¿Qué es eso? Arrieta Mesa. ¿O cómo dijiste? Arrieta Mesa. Ah, Arrieta. Licenciada en diseño de modas, por la Universidad Janet Klein, prestigiada también, sí, claro. Forma parte del grupo de científicos, ambientalistas y juristas que regulan y generan certidumbre a la sociedad sobre el uso de organismos genéticamente modificados en el país. De acuerdo con ¿Me puedes diseñar un conejo para gritarle chicheñol? Permítame. Okay, okay. De acuerdo con su declaración pública presentada en la plataforma de Claranet, la única experiencia laboral reportada por Arrieta es como jefa de la unidad departamental B de la delegación de Tlalpan durante la gestión de la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La función principal que desarrollaba en ese cargo descrita en el documento oficial era fomentar el cooperativismo y la economía solidaria en la delegación. Pues bueno, a partir del 10 de diciembre del 2018, ella, licenciada en diseño de modas, ocupa el cargo de subdirectora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, instancia perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la CONACYT. Oye, ¿no habrá un puesto ahí para un comunicólogo? No, que sí terminó la carrera, pero... Igual te dan la CFE. Pero dicen ustedes, eso ya, ¿con eso terminamos la semana? No, pues sí, ya. ¡Hay más! Esta es una sección ya permanente, pero yo no tengo duda si se le suma la de ¿estamos en manos de puro imbécil o... No sabemos. O entra dentro de... Ahí le da, la última. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública en tiempos de la Cuarta Transformación, hizo una aclaración bastante necesaria en su más reciente declaración patrimonial. En la versión original él mismo decía que era licenciado en Derecho. Sin embargo, ya le corrigieron la plana y ahora, en la versión verdadera, asegura que no se graduó. Es más, debe algunas materias. No terminó su payasito lámpara servilletero. La verdad es que sería medio manchado decir que Moctezuma no tiene una licenciatura porque sí estudió y terminó y se tituló en Economía y tiene una maestría en Filosofía. La que no terminó fue la de Derecho. Pero, pues dijo que tenía dos licenciaturas y es un absurdo que el secretario de Educación también no se le olvidó. Tenga una licenciatura no tenga terminada. Una educación. Cuando llegas a cierta edad y a ciertas posiciones, se te puede olvidar declarar un departamento, se te puede olvidar que estudiaste, se te puede olvidar tantas cosas. Así, la cuarta transformación en esta semana, en este programa, hay más gente con licenciatura que en el CONACYT. Diego. Qué bonito. Más educación incluso. En cuestiones totalmente ajenas a la cuarta transformación, pues... Esta semana se celebra o se conmemora el Día del Amor y la Amistad. Hacerle el amor a la amistad, como dicen unos. O el Día de la Mercadotecnia y el Consumismo, según los solteros. Entonces, pues, ¿qué regalo es el que más te ha gustado que te hayan dado un 14 de febrero? Un 14 de febrero, el no ponerle post-it a mi carro. Ese es un muy buen regalo. El no ponerle post-it. Que te los dé así en un paquetito. Ahí está. No, la verdad es que yo no soy mucho de celebrar el 14, no porque sea un Grinch ni nada por el estilo. Un Grinch del 14, pero la verdad es que todo está muy, muy lleno, entonces... Sí. Es mejor celebrarlo el 15 sí, o el 16. Sí, algo así, un detallito ya. Creo. Un detallón. ¿Y tú, Ricky? ¿Yo qué? ¿Qué te han regalado? ¿Qué has regalado? Que digas, esto es memorable. Además, memorable, pues es que también la paz en el mundo. Es que sí. No, o sea, es que quiero decir, es verdad, es un día muy comercial. Entonces, sí prefiero la Navidad, pero sí lo encuentro como un buen pretexto para celebrar el amor. Está padre. Sí, ok, sí, prefieres a Santa Claus sobre pretexto, Cupido. Pues se vería un poco grotesco, pero sí. Hablando del Chapo. Hablando entonces, del Chapo. ¿Tú, Velarde? ¿No? ¿Tú? Yo no soy de celebrar el 14 de febrero. Nunca. ¿No celebras el amor? No. Ok. Nah. Así, nah. El amor no existe. Ok, es un invento de los papás. Entonces, bueno, pues... El amor no existe, es Goku. Goku es amor. Entonces, pues lo que está de moda ahorita ya no es regalar flores. Ya no es regalar detalles, ya no es el pellón en el puente peatonal con Te Amo, Jennifer. Lo que está ahorita regalar, que está de moda, es ramos de donas. Ramos de donas, ramos de salchipulpos. Antes dabas flores para que te dieran la dona. No, ya, basta, ahora para que te den el ramo, ya. Ya. Entonces. Es que no sean así, ya. Se puso de moda a través de redes sociales, está regalando bonitos detalles con donas, con salchipulpos, con banderillas, ajá, así tu ramillete, pero a La Tocinería, quiso aventarse al ruedo del mercado del Día del Amor y la Amistad y creó un original y suculento ramo hecho de rollitos de tocino que simulan ser rosas. Y se ve sabroso, se ve coqueto, se ve vegano. Entonces, para la gente que sí le gusta comer rosas, pueden comerse unas de tocino. Entonces, si ya se te hizo agua la boca, el precio de 2 docenas de ramos de tocino es de 580 pesos. Mientras que la caja con 8 brownies con tocino está en 245 y la caja de 10 galletas cuesta 185. Esto forma parte de la cuarta transformación y de la imaginación de Fanny Jiménez, que pueden buscarla y hacer un pedido a través de La Tocinería, porque tiene un diseño muy original. De hecho, tiene un Goku hecho de tocino que a mí me encantó. Ojalá tuviera alguien que me regalara un Goku de tocino. ¿Puedes comprártelo? Sí, para mí, de la persona que más quiero a la que más quiero. Oigan, y pasando a otros temas, ¿alguna vez han visto a más de 3 personas viajando en una motocicleta sin casco y peor tantito con niños? Sí, claro. Sí, claro. Ah, pues miren que eso ya es muy común ver este tipo de prácticas. Pero pues ya están haciendo iniciativas para prohibirlas. El diputado local de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Jonadab Martínez, propuso sancionar económicamente, ya sea padres o madres, pero sancionarlos cuando pongan en riesgo a los niños. También hay una práctica que es el niño sándwich, que es el que va en medio de los dos. Ah, sí. También deben de prohibir el niño envuelto en las fiestas, que es malísimo. Pero bueno, lo que quieren hacer para prohibirla es pues tener algunas multas que van desde los 1,267 y pueden también ser 1,112 pesos. Además de que la unidad será asegurada y trasladada al corralón, bueno, a Lijas o al que ya no va a existir. Y se me hace. No sé a dónde. A la cochera de alguien. Se robaron autopartes de los corralones de Lijas. Y se me hace barato, la multa. Sí, es una vida lo que está en juego. Es horrible esto. Pero bueno, que se les castigue y se les quite las malditas motos a los que no estén. No, es que arriesgan la vida de terceros. Y bueno, pues entre otras cosas, amigos. Hablando de irresponsabilidad, ya ves que se acostumbra la higiene dicta que antes de comer y después de ir al baño, tienes que lavarte las manos. Lo que dicen, porque al parecer hay gérmenes, no sé qué tanto, en las manos. Ah, pues resulta que no toda la gente sigue esta regla. ¿Cómo? Lo de no lavarse las manos después de hacer pipí en los baños de los hombres es muy común verlo. Desgraciadamente, sí. Pero el conductor de Fox News, Pete Hegseth, dijo, no, ni es para tanto. La verdad es que los gérmenes no son tan trascendentes, es más, ni se ven. La verdad, yo tengo 10 años sin lavarme las manos. ¡No, qué asco! Resulta que el amigo tiene 10 años sin lavarse las manos. Imagínate todo lo que ha tocado. No. Pero sí se baña, jamón. Me imagino, ¿no? Pues debe ser que sí, pero de todas maneras una vez bañado, imagínate una vez bañado y ya le dio comezón, se rascó, ya se sacó el taco. Se pone guantes de látex para no mojarse las manos. No, es que imagínate a qué le olerá la mano. Guácala, qué horrible. Qué asquil. Saludos. Aquí alguien de Radio Universidad no se lavará las manos, ¿no sabes tú, Beto? Un chisme. Yo no me la lavo, la verdad, tampoco llevo 10, ya con esto son 10 años. Oh, qué quiero mandar un saludo a Hugo el Cojo Feliz, que es De la mano sucia. Pensé lo mismo, fíjate. Pensé lo mismo. Sí. Vámonos a un corte y regresamos a aprender el cerro. Después del corte, Frank Rodríguez nos va a poner a preguntarnos cosas de televisión de antes. Que venga. Venga. Oye, ¿y tú qué prefieres, mano sucia? Yo prefiero. Yo no prefiero la mano amiga. La mano amiga. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Cerro. Prender el Cerro. Nueve de la noche con 20 minutos. Rápidamente, saludos a todos los que se han conectado a través del Facebook Live. Enrique Mesa, saludos. ¿Y quién creen que gane el clásico? Al ratito lo decimos en la sección de los reportragos. Saludos, raza, dice Marco Iván Larios Jauregui. También Marco Iván Larios dice, Los gringos están recuperando Texas poquito a poco. Bucles, te amo, Alberto. Ay, cállate, Bucles. Qué horrible. Jorge A. dice, qué tranza banda. Y Edgar Silvestre Peña Pérez dice, hey, chequen su Twitter para que vean las calificaciones que le ganaron su puesto al morro del CONACYT, al cual Dolores Padierna lo defendió con la defensa Spacey, que es gay y eso lo hace inmune a la crítica. Eso es lo que dice. Y luego dice los invito yo. Edgar Silvestre Peña Pérez. Y luego Frank Rodríguez, invitado de él, ¿cómo estás? No, me encanta meterme donde no me llaman. Ah, ¿sí? Sí, me he dado cuenta. ¿Cómo te va? Ya, mira, Frank es escribió. Para entrar a Quiero TV. Exacto. Sí, para todos lados. Así entró Mario. Este, Frank nos puso en el... Y Erasmo. A ver si te dan rosca ahora sí. Oye, Frank nos puso que nos invita, bueno, que Pablo Ruiz invita al canal nuevo. ¿Qué canal nuevo tienes? Mira, Pablo Ruiz, el cantante. ¿Sí? Pablito Ruiz. Don Pablito Ruiz. Ya lo puedes checar en mis redes sociales, Frank Rodríguez TV. Está Pablito Ruiz y su video que nos invita Pablito Ruiz la próxima semana a su concierto. Y de paso a nuestro canal, Venta de Garage TV, canal de YouTube. De YouTube. YouTube. ¿Y qué hay en Venta de Garage? Mire, de entrada, ¿de qué edad es el mercado que nos oye? Como de 50. Uy, es bien variado. No, sí, no, es muy variado. Mira, variado. Pues lo padre tenemos es que... desde la Lográficos a... Sí, a ¿cómo desde... se llama el que es el chofer de la ruta 637? Ah, pues mira. Ah, sí, también. Sí, es muy, lo muy padre variado. Es que el canal es de la diversidad. O sea, para todos. ¿Verdad? Sí, porque los fans de Ricky son como de 60. Pues sí, sí. Por ahí sí. Tenemos invitado a César Costa. Puede ser, no, puede ser. No me digas César Costa. Sí, ¿en serio? Lo que pasa es que el suéter? Canal es un... Pues sí, lo que queda de él. ¿Del suéter o de César? Del suéter. No, no son César. Seguro me está oyendo. Nah. Es más probable que los suéteres duren más que él. Sí. Sí, yo creo que sí. Y más con coderas, y yo más creo. Si es tierno, y más a estas alturas. Y más tarda en... Ahora en adelante. Bueno, me preguntabas, pero ver, te interrumpí. No, sí, sí. Nada, te no, el canal es un canal para los chavorrucos. Los que tienen de 30 años para arriba, creo que el canal lo van a gozar mucho. Empezó hace 2 semanas. Es que no tienen YouTube, entonces. ¡Qué mal! Hiciste una... excelente afirmación. Era broma, era broma. No, es que de verdad, cuando le apostamos al canal, me di cuenta que los chavorrucos no tienen un canal propio. O sea, claro. Terminamos metiéndonos en cosas para chavos, ¿no? Sí. El Escorpión Dorado no es para nosotros. Luisito ¿no? Comunica. Comunica y la Yuya, pero por otras razones. Pero en el canal este, que se llama Venta de Garage TV, de televisión, ustedes pueden viajar a través del tiempo y cada semana ponemos, a cada martes, tenemos videos. Por ejemplo, el de la semana pasada fue criticando videos aleatoriamente, empezamos a criticar videos retro, y el programa de hoy es un invitado que fue el Mao Granel. ¡Oh! El Mao Granel que lo sacamos con todo y sus muñecos. De la tumba. De la tienda. Ah, de la yo tienda. Pensé que de la tienda. Dije, no. Yo estaba igual. Es que es eso. Lo que hacemos es recuperar gente que ya no está en el radar. Oye, que... ¿no puedes ir allá igual a Guerrero? Para recuperar gente. Oye, pues viendo que nos... Oye, está padre porque... exhumaron a los invitados y luego... No, digo, los que tienen de 30 para arriba van a entender el concepto perfectamente. ¿Por qué los de abajo no? Porque no saben ni qué era siempre el domingo, ni qué era Somos, ni qué era el Teleguía, ni qué era el... O sea, no saben qué era... No saben por qué el domingo en la mañana terminaba duro el Teleguía. Exacto. O el Burbujas, ¿qué demonios era Burbujas? Porque... O el control de la tele con Teleautos Guadalajara. O ya más nuevo, Cari 13. No, más nuevo, no manches. O sea, más nuevos porque ya nos pasamos de lanza. Entonces... Había un programa aparte de decía Burbujas que era Super Ondas, ¿no? Sí, y Super estaba Colitas. Ondas. Y estaba Colitas, que era la... Super Ondas. Y eran de Monterrey, de hecho. Claro. Pues lo que tenemos es un invitado al mes de la época donde lo ponemos a jugar retos como pasar el Mario Bros. Y se arma un récord con los invitados. Tenemos una parodia gay de un video hacia aleatorio de los 80s. Tenemos, por ejemplo, en la próxima semana en 2 tenemos al coleccionista número 1 de los Caballeros del Zodiaco. Entonces, mira, ¿vas a ir? Eso sí son jigs para que veas. No, es que yo no tengo tanto presupuesto. Si eran muy caros entonces, los Caballeros del Zodiaco. Entonces no eres un geek de veras. No, soy geek, pero los geeks geek dejan todo por sus Caballeros del Zodiaco. Pues por eso no tengo novia y por eso pensé en un Goku. ¿Cuántos Caballeros del Zodiaco tiene? Pues mira, tiene de los personajes, creo, bueno, al menos yo que los vi ahí en vivo, tenía todos los personajes que salieron, que yo 4. Creo que eran mira, los 12 dorados, los 11 o 12 creo que eran de Asgard. Los de Poseidón creo que eran como 7. Sí. Tenían los de bronce, los 10, que eran los 5 chidos y los chafuenos como el unicornio. ¡Hombre! Tenía el maestro cristal, que... Buros que yo dije, esos nunca salieron, pero... ¿El Kelite y el niño perdido no los tenía? Fíjate que no me... Vean el programa. Capaz que ellos, yo en la mira no lo vi. Oye, pero imagínate toda la colección. Yo lo que llegué a coleccionar fueron tazos. Los de los Looney Tunes. Sí, hay un capítulo. Lo que pasa es que en los capítulos muchos ya estaban grabados y otros los estamos grabando sobre la marcha. ¿No, ¿no te pasa esta maldición del programa grabado con mucha antelación que algunos de los que salieron ya se murieron? El más viejo creo que de edad era el Mago Granel. Y todavía sigue. Entonces sigue. ¿Qué edad tendrá? Es más, hay una cosa. El Zuli Ledesma sale en un capítulo. Tiempo. Yo dije, la libramos. Yo tengo una, un conocido que tiene 120 caballeros del Zodíaco. Sí, pero 120 caballeros del Zodíaco. ¿Originales? Físico. Sí, sí, ah, sí. Pues que nos pase su dirección y vamos a hacer la entrevista para desmitificar al que habíamos entrevistado. Es más, lo voy a dar de baja ese video tres semanas. Va, le pasamos el dato. Okay, si me está diciendo que sí, ¿eh? Sí. Okay, okay. Dile que cheque Venta de Garage TV en YouTube. ¿Puedo ir? Yo quiero. Hacemos un crossover. Exacto. Va. Va, va, va. Va, va, va. A ver, tienes un reto para nosotros. Se va a llamar Prendiendo el Garage. Exacto, prendiendo. Es más, era padre. Ya, además, todos más bonitos. Nah. Miren, ahí repártanse las cartas. Este juego es como el maratón que todavía sigue de por vida. Pero es de conocimiento que no sirve, o sea, de la televisión. Oye, sí sirve, luego ganas concursos como confeti. Mira, con eso. Hoy me encanta esa mujer, sí, sí. ¿Eh? Oye, ay. Me encanta, oye, esa desde mujer. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Soltero, ¿quién? María Elena Laya. Oye, los demás de 30 se van a acordar de Peoni. ¡Ah, ¡Claro! Ahí les encargo, claro, a Peoni. Claro. Tú no, Diego. Las, no, las piernas de Gaby Rufo. Atina la ¡ay! ¡Te veo! Busca en YouTube Peoni y atina el precio. Es más, ¿este programa lo escuchan más mujeres o más hombres? Pues casi pues lo mismo. No sé, sí. Okay. Pues son siete. Que las mujeres. Oye, será padre que las mujeres nos digan cuál ex menudo era su fantasía y los hombres a cuál querían madrear primero. ¿Tú por qué has hablado de Menudo? A nadie le interesaba Menudo, ya. Menudo son como los Beatles, pero con talento. No, es cierto, ya. Ya tienes ya, perdón. A ver, vamos con el reto que tenemos. Venga. Ok, pues ahí va. Le voy a preguntar a ver quién sabe. Dice. ¿Qué actriz es la malvada en la telenovela Cadenas de Amargura? Uy, tú sabes. Es muy fácil, está Diana Bracho. ¡Punto! Te toca, como tú tienes punto para pregúntanos. A ver, va. Nombre del actor que hizo el papel de galán en la telenovela La Dueña. Francisco Gatorno. ¡Muy bien! Entonces tú lees, ¡punto! Claro, ¿eh? Ahora tú lees. Ahí se va bien, ahí se va filtrando aquí la... Venga, venga. Es que está muy fácil, pero... Bueno, no importa. Ok, antes de Rebelde, ¿en qué telenovela salieron Dulce María y Anaí? Claro, yo, 406. Ahí está. ¡Ah, punto! Venga, te toca a ti. Diego, ya cállate, por favor. ¿En qué estamos, chamacos? Lo que tú quieras. Lo que yo quiera. A ver. Esto es buena de comedia, Chispas. Miembro de Ensalada de Locos que nos hacía reír con su programa Sonrisas Musicales. Héctor Lechuga. Es más, déselo para que lea uno, no sea macho. Bueno, esa sí me la sabía Héctor Lechuga. Sí me la sabía. No, es que sale en Clásico TV. No es Héctor Lechuga, no es Héctor Lechuga. Es Alejandro Suárez. Tampoco, es el otro. ¿El Loco Valdés? Es Paco Malgesto. Aquí dice. Ahí se ve que estoy muy joven. Oye, tengo una como que le podría contestar, Diego. Es como que te sorprende la respuesta. ¿Quién es el único Pokémon parlante? Miau. Sí. Por lo menos, ahí está. Bueno, ya puedes, y ¿no? El Guajolote Macías. Moltres el Guajolote Macías, pero bueno. Oye, la gente ya está diciendo que yo quiero, que yo sé. Bueno, a ver. ¿Cierto o falso? Los gatos samurái combatían a las fuerzas del malvado Gran Quesote. Falso. Es cierto. Como no respondí, yo. Ahí va. Fácil. Nombre al hijazo de mi vidaza de Doña Navarro. Ahí, madre. Claro. A ver, ¿avento otra? Vas. Sí. Venga, ahí les va. Así te ¿Qué personaje de Burbujas exclamaba por San Burundango de Chinconcuac? El profesor Memelowski. Así es, el profesor Memelowski. ¡Ay, el arde! Eso hacemos con los invitados. Oh, hombre, mira, a ver. No, ahí, arde, espera. Ya nos picamos. Ya nos picamos. Yo no he picado a nadie. Ahí les va. ¿Cierto o falso? A ver. Elisa y su primo Neil le hacían la vida imposible a Candy Candy. ¿Es cierto? Falso. Y no. Dice que es falso. No eran sus nombres, de hecho. No tenían ese parentesco, eran hermanos, no primos. Hermanos gemelos. A ver, esta está buena. A ver, no, espérate, no contestó nadie, voy yo. Buena. Sí, es cierto. Todavía lloro a Anthony. ¿Qué águila morada acompañaba Big Man? ¿Cómo se llamaba? Y lo era otra vez. Big Man. No, es así. Dato, no, es un Avenger. Ahí se la sabe. Ahí viene Juan Heredia. El Vengador. Ahí está. El Vengador. Muy bien. Ahí está bien. Salió del baño y va. Venía de dibujo. Corriendo a adivinarla. Venía de dibujo. En la vida ha hecho tanto ejercicio como ahorita. Mire, lo que propiamente le agarraste a ver. Corrió Juan Heredia. Corrió Juana. Corrió Juan Heredia. Vamos a un corte. Regresamos con más. Regresamos. Ya estamos picados con esto. Ni con la rosca de Reyes corrió tanto Juan Heredia. La ventaja de. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @ Prender el Cerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. ¿Cómo están? Oigan, me encanta estar aquí porque siempre hay hombres guapísimos, ¿no? Acompañados de sus estorbos, ¿no? Y me encanta que las mujeres asumen que son el estorbo, ¿no? 9:35, seguimos en Prender el Cerro y ya lo escucharon y es momento de platicar con Manuna porque este viernes se presenta aquí en Guadalajara en un gran show de stand-up comedy. Manuna, ¿cómo andas? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, platícanos quiénes van a estar aquí el viernes, con quién nos vamos a andar botando de la risa jocosa. Oiga, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme y hacerle la invitación este viernes 15 de febrero en punto de las 9:30 de la noche al Foro Periplo a X Somos Chavas de Visión Amorosa, que voy acompañado de Pablo L. Morán y Raúl G. Meneses, un show de stand-up comedy en donde hablaremos, pues, habla mucho melodrama, habla de relaciones amorosas, la familia y de la muerte de Selena, obviamente. No me digas eso, por favor. No, ¿por qué le echas limón a la herida? Tengo 20 años yendo con la psicóloga para superar eso. No, pues nada más para ponerle tantito drama, ¿no? Ah, está bien, está bien. ¿No has conocido aún a tu Yolanda Saldívar, Manuna? Fíjate que sí me ha pasado un par de veces, ¿eh? Que de repente sí me llega una que otra Yolanda Saldívar y digo, ay, no, a ver, me voy con cuidado, con los planes. Oye, tenemos un pase doble para que se comuniquen con nosotros al WhatsApp 33-23-46-6142 y lo pidan porque la verdad es un gran show en la Ciudad de México, han tenido muchísimo éxito y son tres grandes comediantes que... La verdad, sí es un show que tienen que ver. Aparte, ya es viernes 15, ya le echaron a perder el 14, seguramente no dieron el regalo que su pareja esperaba. Lleve a su pareja a este show. Así es. Y si tienes un pase doble, mejor pásamelo a mí, ¿no es cierto? Oigan, sí, vengan, ya pasó el 14 de febrero. Esta fecha es el 15 de febrero, entonces ya pasó el Día del Amor y la Amistad. Vengan acá a festejarlo también, si siguen festejando. Si no, aquí les encontramos una pareja y se la van a pasar muy bien, se van a reír a gusto. Y pues es lo más importante, que nos vamos a divertir todos juntos. Muchas gracias, Manu. El próximo viernes 15 de febrero, 9:30 de la noche, ahí en Foro Periplo, Prisciliano Sánchez 790. Ahí es la dirección. Pues ahí nos estamos viendo el viernes. Claro que sí, pues vayan por sus boletos porque ya se están acabando. Entonces, sí, la verdad corran, se están vendiendo muy corran. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bye. Bye. Prender el cerro. A ver, ya, regresamos. También Frank sigue con nosotros. Que Manuna quiere jugar. Que Manuna, oye, no, Manuna sí nos friega. No, sí, sí nos pone. Sí nos pone, pero él tiene una trayectoria. Ah, yo temas que de tiene. Okay. Que se tanto. A ver, yo. Diego Ortiz. A ver, dígame, dale. Leo la siguiente pregunta, pero antes coméntanos algo de lo que estabas comentando de tu sección. Ah, bueno, rápidamente, tuvimos imagen filtrada de juguetes de Avengers, donde se puede ver unos trajes que según eso van a poder ser utilizados para viajar al reino cuántico. Todo eso, pues todavía Disney todavía no dice que sí ni que no, pero pues ya hay juguetes, entonces pues se filtra y ya se da a conocer. Disney ya oficialmente lo que sí dijo es que ya está buscando un nuevo Wolverine. Y entre los candidatos que se dice por ahí en internet está Daniel Radcliffe. Pues ya salió en Twitter a decir que él era. Y Diego Boneta. No, de Diego Boneta era Batman. Ah, sí. Daniel Radcliffe, que ya está cantando Victoria, pero está muy chaparro. Se me hace muy ñoña. Keanu Reeves, que es para mí el mejor candidato. Scott Eastwood, hijo de Clint Eastwood. Y Travis Fimmel, que es el protagonista de Vikingos. ¿Pero qué versión de Wolverine será? Es lo que no han dicho, precisamente, si quieren agarrar o tomar un Logan joven para explotarlo como Spider-Man, o si quieren uno más experimentado para empezar con lo de Old Man Logan. Oye, pero si Yalitza está de moda, ¿por qué no se hace algo así como Sergio Goyri, por ejemplo? Eduardo Ñañez. Colunga. Se la come doblada. Y que pongan a Santa Marina como Juggernaut o algo así. Ándale. Yo lo haría. Estaría bien. Y rápidamente también, además del show de Manuna este viernes, sale el juego Jump Force, en el que salen más de 40 personajes jugables dentro de todos los mangas que han estado en las páginas de Jump, de Shonen Jump, entre ellos, así como para nombrar algunos: Goku, Vegeta, Freezer, Cell, Piccolo, Trunks, Naruto, Sasuke, Kakashi, Boruto, Seiya, Dai, Kenshin, Luffy y Deku de Boku no Hero. Entonces, pensé que estabas leyendo el menú de algún sushi. Yo dije, cuando del llega Chinaloa, que está ahí en el centro. Cuando llega el empanizado de camarón, ya lo pido. Ahora, al mar y tierra. Ahora, al mar y tierra. Dato curioso: Diego Ortiz casi pierde un ojo por andar jugando ese. Por andar jugando ese juego en lugar de seguir con mis indicaciones del médico de descansar. Por eso no pude venir la semana pasada, porque empeoró mi ojo por desvelarme. Porque abrieron la beta solamente por unas horas para que jugaras en línea con otras personas del mundo. Y está muy, muy chido el juego. Se los recomiendo mucho. Si lo compras en preventa, te dan accesorios extras. Como eso y que no tienes internet en casa. No, sí, por eso. Lo jugaste en línea. Entonces, era la beta abierta para jugar en línea. Ah, ya. Ahí está, ¿eh? Entonces, criticando. Ahí te encargo. Discúlpame. Oye. Pues oye. Muchas gracias. Y ya es todo. Sigamos jugando mejor. Sigamos jugando. Tres preguntitas más. ¿Preguntas, güey? Vas. Ok, ahí les va. Facilísima. ¿Cómo se... Híjole, bueno, ni tan fácil. ¿Cómo se llamaba la mascota de los Gemelos Fantásticos en los Superamigos? Era un Chimp. Chango. ¿Cómo? Chimp. Casi. Era Champ. Chomp. Glick. Estaba Glick. Difícil. Glick, sí, estaba difícil. Ya era como de muy acá. A ver... ¿A qué país viajaron los chicos de Rebelde para esquiar en sus vacaciones? Canadá. Ah, sí. Y conocen a Lenny Kravitz. Yo. Actriz que interpretó el personaje de Jimena de la O en Amigas y Rivales. ¿Jimena de la O en Ludvika Paleta. Sí. Vente de Garage TV. Ahí está. Usted aprende pura porquería, pero se divierte mucho. Muy bien. No nos despedimos de ti porque aquí te vas a y quedar. Y si tienen más Caballeros del Zodíaco que 120. Oye, se prendió alguien. Ya se prendió alguien, ¿verdad, Pine? Ya. Ya tengo un conocido que se llama Itiel Torres. Que él dijo que yo tengo más. Y nos mandó las fotos de todos sus caballeros. Sí. Y aparte de muy bien cuidados, sí tiene pues bastantes. Sí, no manches. Pero bueno, vámonos ahora sí. Y es momento de los deportivos. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sala, Valés! Deportrados con Edgar Pineda. Oigan, pues hoy regresó la Champions League después de casi 2 meses, o de 2 meses, y pues tuvimos ya los octavos de final, con 2 muy buenos partidos. El primero fue el Roma contra el Porto, de los mexicanos Héctor Herrera y el Tecatito. Esto fue 2-1 a favor de la Roma. Zaniolo, a sus 19 años, marca un doblete para darle la victoria a la Roma. Y un dato: en 1999 Iker Casillas debutaba con el Real Madrid como portero, y en ese mismo año Zaniolo nacía. No, bueno, debutaba en la vida. Ahorita todo es dedazo. Como está de moda la Roma, pues ahí está. Y como viene 14 de febrero, ya está todo. Sí, no. Todos los y Roma, al revés, dice amor, Es conspiración, muchachos. No, sí, todo aquí huele el jabón. Sí, también. Entonces, para la vuelta, ese gol le daba un poco de vida, bueno, un poco mucha vida al Porto, porque con el gol de visitante solamente tiene que ganar 1-0 en su campo allá en Portugal. Entonces, ese gol fue muy, muy valioso para aquí en México hay gente de 19 años que ya es secretario de no sé qué tanta cosa, ¿no? Ya está su pack filtrado aquí también. Sin título, y mira. Y por otra parte tuvimos el Manchester United contra el Paris Saint-Germain, que fue en el Teatro de los Sueños, donde el París da la sorpresa. Nadie esperaba porque tenía las ausencias de Cavani y de Neymar, pero Mbappé y Kimpembe le dieron el 2-0 a favor del Paris Saint-Germain. Y pues ya saben que Gianluigi Buffon está jugando su última temporada, que dicen que si lo renuevan, pues él está dispuesto. Él con este partido cumplió 121 partidos en Champions League, y de los cuales 50 está sin recibir gol. Oh, ahí más o menos. Que se va al León. Al León, pues al León yo creo. Y mañana tenemos el Tottenham contra el Borussia Dortmund, que va a ser en el mismísimo Wembley de Londres. Y el Ajax de Holanda recibe al Real Madrid, estos dos partidos a las 2 de la tarde. Perfecto. A ver qué tal, muy buenos partidos. Y también tenemos Liga, que pues miren, el América perdió de local 3-0 contra el León. Aquí tienes un poderoso fanzado de León. ¿Qué partido le dieron al América, qué baile le dieron? Pues son los ex dirigidos de Nacho Ambriz contra Nacho Ambriz, entonces por ahí hay ventaja, pero bueno. Es como el crossover de Spider-Man con Spider-Man. El Veracruz parece que no quiere nada, no quiere salvarse jamás, perdió 2-0 contra Tigres. El Atlas comenzó ganando y perdió 2-1 contra el Puebla, con gol de Alustiza y con gol de Tabó, dos ex-atlistas. Y las Chivas empataron a 3 en un partidazo contra el Necaxa. ¿Qué? Partidazo. Oye, partidazo. No sé por qué no saben mantener partidazo. El marcador, pero bueno. Ay, ¿cómo le hacen? Pero mira, antes no sabían anotar, ahora ya mínimo. Si los uniformes se parecen, ¿cómo le hacen ahí? Cada equipo tiene mínimo dos uniformes, amigos. El de visitante y el de local. Y un alternativo. Sí me lo sé. Ajá, entonces Chivas jugó con uno todo azul marino, horrible. Está muy bonito su uniforme. Es que todo... Está horrible, verdad, sí. Está horrible. Yo tengo que reconocer que los colores, o sea, la combinación de colores de rojo, azul y blanco... No me parece fea, o sea, me parece decente. Pero rayado. Sí. O sea, sí y luego en el Necaxa se le pone ahí un verde chillante en los números. Feito. Sí, feito. Oigan, y pues la siguiente semana, este fin de semana, que tenemos dos clásicos, tanto el Tapatío como el de Ciudad de México. Chivas Atlas, que va a ser en el Estadio Akron el sábado a las 9 de la noche. Y también tenemos el Pumas contra América en CU el domingo a las 12 del día. Dice Bruno Marioni que están confiados de que van a ganar. Y en Chivas, pues todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que están confiados de que van a ganar. Me siento, en el único equipo es el Veracruz. Y Lobos Wap. El Veracruz, al parecer, no quiere nada. No dicen eso de, no, estamos confiados en ganar, no. Solo una recomendación a los amigos que van a ir al Chivas contra Atlas: no se peleen. Sí, no se peleen. Es un deporte, miren. Ya, los que están abajo, se acaba el partido y no pasa nada. No se peleen, no vale la pena pelearse por un deporte. Simplemente no. Hasta son amigos entre ellos. Sí, exactamente. Ya, no vale la pena. Te están viendo tus hijos, camaleón. No, es que había visto al camaleón en el último. No, hombre, está bien inaguantable. Pero bueno, va a estar bueno el clásico porque Chivas es quinto y Atlas es sexto. Sí. A ver qué tal. Creo que es lo más parejo que ha habido que en yo el me clásico acuerdo en los desde que estoy vivo. Años. Pero bueno. Algo más, señor. Es todo, muchas gracias. No hablamos de que los charros perdieron horriblemente la serie. Ahí en la serie de... Mira, con el Liga del Pacífico y ya está ahí llegamos. Ahí quedamos. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Antes, rápidamente, Jesús Hernández dice, saludos a todos de nuevo, su amigo Chuy desde el 637 camino a casa. Saludos, ahí está Chuy. Yo pondría de Wolverine al Kikín Fonseca. Es buena opción. Y por acá a también Martinoli de profesor Javier. Katia Cadín Gallo Barajas dice que se apunta García para los boletos. Dice Marco Iván Larios, eso es para Frank. Ajá. Menudo solo crudo y en domingo. Ay, qué feo. Ni porque se bañaban juntos. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué? Crudo, ¿eh? Crudo y en domingo me parece otra cosa, ¿no? Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Perdón. Perdóname. Perdónenos, Chopin, con Ricky Ruiz. 9:51, ya es el momento que ustedes estaban esperando. Sí, sí, sí. Dice Marco Lario, Marco Iván Lario, saludos a mi mujer y Lisette, que no me cree que sí leen los mensajes. Ah, saludos a la mujer. Saludos a Lisette. Saludos a Lisette. Que sí le estamos leyendo los mensajes. Sí, sí, sí. Saludos, si estás en Spotify, pues saludos en tu jueves Spotify. Saludos el domingo. Saludos. Ricky Ruiz, por favor. Oye, habló Alan Brito. ¿A qué dice? Que te manda saludos. Ah, sí, sí, sí. Me dijo que venía por su sudadera, que tiene una sudadera de pelos, ¿no? Algo así. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aún no, de las de... ¿De cuáles eran las que desaparecieron? Las de Logan. Las de Logan. Oigan, llamó, si no sean gachos aquí. Sí, llamó... Saludos a Ricardo Salazar, que ya reapareció. Ya reapareció. Hablando de la sudadera. Ricky Ruiz. Que llamó otra vez. Está llamando a Lambrito otra vez. Que olvidó su mascada. Bueno, volvamos. Sí, dice Pilar Godoy que ya tiene su sección. Venga, vamos. Y su zanahoria también. Okay. Esta es la sección que no entendería ningún Tomás secretario Turbado, de... Tomás Turbado está diciendo que ya quiere escucharte. Que puras jaladas. Bueno, amigos, vamos a quitar esta anacada aquí de la sección intelectual del programa. Me siento recuerdo. No, y vamos no, a poner... Nos habló, no nos habló los gráficos, hoy nos habló la longaniza. Lalo Onganita. Me siento en el Conacyt, no sé por qué. Saludos a toda la banda que nos escucha en Lago Saraz. Muy bien, saludos a todos. Ah, que estaba hablando de la gran jaladera. Saludos a la familia Tallas, de parte de Carmelo. Me quedo al aire yo el invitado. Ah, sí, y está llamando mi exprimo. Que ya no es uno. Amigos. Oye, la famosa señora Caleche, Marisa Caleche, sí, también dice que cuando salen a tomar. Que no, ya no tomo con ella porque la otra vez me recomendó un té de ramo blanco que no estaba nada bueno, nada horrible. Bueno, entre té y culo leche. Ya basta, basta. Amigos, vamos a poner ya, vamos a cambiar de tema a un tema más serio. Amigos, vamos a poner a The Hollies. ¿La podemos poner ya, Beto? No es esa. ¿No es esa? Pero súbele. ¿Por qué tiene otra canción? Es una joya. Es una joya de Hollies. He ain't heavy, he's my brother. Está inspirada, bueno, la canción dice que esta carga no es pesada, es mi hermano. Está inspirada en una anécdota de un como párroco, pero no un párroco, de una iglesia así como tipo metodista, que vio a una niña cargando a su bebé, un bebé bastante pesado y grande que a simple vista no podía caminar, al parecer tenía un problema. Entonces la niña era muy pequeña y cargaba a este niño grande ya pesado que no podía caminar, una niña de color, según la anécdota, y le preguntó este pastor, oye, ¿no te pesa? ¿No te ayudo? Entonces le dice la niña, él no es pesado, es mi hermano. Entonces, es inspirador, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Son palabras para el corazón, son palabras que edifican, porque nos deja una lección de cómo el amor fraternal puede más sobre todas las cosas, ¿no? O sea, puede trascender incluso hasta tus propias fuerzas, y fue motivo de incluso libros de inspirados en esta niña. Como de motivación personal, de que la fuerza es interna y la fuerza es más de voluntad que la fuerza real física, ¿no? ¿Qué les parece esta anécdota? Me gusta. Es bonito, muy el amor bella, fraternal. Viene, estábamos buscando algo de Gloria Trevi, no lo encontramos porque era el 15 de febrero su cumpleaños, pero encontramos, viene el amor es fraternal también, entre hermanos, y encontramos que no solamente tenemos este tipo de anécdotas en el mundo, sino que en México también las hay. En México también hay, bueno, vamos a ponerla, le puedes subir un poco, Beto, para que la gente le vaya subiendo en su casa, no sé en dónde estén, otra muestra de amor entre hermanos. Oye, van como tres veces que te marco a mí, pero y no contestas, tu casa está rodeada, ¡Pélate, carnal! Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Amigos, entre hermanos, sí, claro, es claro. Momento de la unión, ¿no? Aquí hay hermandad, sin importar razas, nacionalidad, nada, ni siquiera ocupación, que al parecer es de lo que se trata aquí la canción. Súbele poquito. Está rodeada, no estaba rodeada, estaba rodeada. Es más redonda. Es diferente. Son puros nervios los tuyos, porque yo no he visto nada. Que al parecer la niña también le decía al niño que cargaba, son puros nervios los tuyos. Como que le sentía el nudo, ¿no? De los nervios que lo dejaban caminar. Sí. Oye, ¿es la única canción que tienes de... o la última? Sí. Sí, es que también hay hermanos que comparten de todo. Como por como ejemplo... Pedro y Pablo. Ah, bueno, sí, pero es que acá uno le está echando la mano al otro. Aquí le estaba echando la mano hermano a hermano. Sí. Y acá le estaba echando otra la mano para la mujer. Sí. No, está feo eso. Pimpinela también está medio incestuoso. Pues, ¿qué les pareció, amigos, nuestro... El amor fraternal es lo que nos deja en estas fechas, en que la gente ya no tiene ni siquiera oportunidad de estudiar para llegar a ser secretario. Pues ahora lo que nos queda es el amor, ¿no? Para el 14 de febrero, que es voy a regresar a los Hollies para despedir el programa, permítanme, porque ya me está... Ya nos tenemos que ir. Frank Rodríguez, muchas gracias. ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden seguir tu canal? Frank Rodríguez TV, y el canal es Venta de Garage TV. Y luego nos invitan para el FIC, ¿no? Estaremos preparados. También. Ahí. Monopolio, sí, claro, de Guadalajara. Oye, sí, buena película, Y sí. Espero también nos inviten al FIC. Sí, por también, favor. También. A las fiestas que nunca nos invitan a Raúl. Necesitamos. Gracias, Ricky Ruiz. No, al contrario, gracias a ustedes, amigos. @pilotolunar en Twitter, por favor. Diego Ortiz. @DiegoOrtiz55, ahí escríbanme su... Es más, mándenme un tocino de Goku. O no, un Goku de tocino, mejor. Yo te puedo mandar otra parte de lo puerto. Edgar Pineda. Pork Bell está bonito. @Pineda21 en todas las redes sociales, así que nos estamos escuchando. En los controles, Beto González. ¡El camaleón! Claro que sí, que nunca va a entrar el programa, menos que tengamos actrices porno de invitados. Oigan, y no se peleen, los que vayan al clásico, no se peleen. Sí, se ven. Rápidamente, @FeyLoca dice, jajajaja, no inventen jajajaja, esa rola. Mira, ¿quién se lleva el pase doble para el show X Somos Chavas del próximo viernes? Pues Katia, Manuna, ¿no? No. Katia Kadim Gallo Barajas. Katia Kadim Gallo Barajas. Alambrito. Los boletos. Por favor, preséntate el próximo viernes a las 8:30 de la noche en la taquilla de Foro Periplo con copia de tu identificación. Katia. Ok. Katia. Luego, no creas que luego nos habló también Luis Marricón. No. No. Pero está llamando el primo de Ricky. ¡Ya nos vamos! Es el exprimo. Hasta el otro. Payo, la señora Elsa Payo. Elsa Payo. He ain't heavy. He's my brother. Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.